flor de mi sueño dorado, en verde selva nacida. Mi verso de despedida haré en Dutama y Pajá. Dolor profundo arajá al tiempo de mi partida. Imposible, mi querida, amo a Ciro ella Tajá. El destino maldito y cruel en su alma cherupí. Amo un buen de jehuí, mojones en mohuellí. Ay, que tú te viseño tú, ya yo sabe tu mahawame. Upe, mare y pajama, quiero verte se tu pase. Pura noche en enduro de novetame, otro y tema y maracasame, o moñe en derecho de mí. Oh, pero que naré mi, será y único como esa. Ache de pigo y se teisa, de vengo arante voy. Adiós, mi flore petaba, en otro brazo gozando. Ache na taja llorando, roja el cubo de mí. Ay, potama grande feliz durante toda tu vida. Adiós, mante mi querida, me voy llorando por ti.